Vamos a hablar con Javier Salazar, que es gerente de Araba Esnea, porque dentro de muy poquito los vecinos y vecinas de la comarca, los de Amurrio y Llodio, van a tener una novedad y va a ser pues máquinas expendedoras de leche fresca. A ver, Javier, cuéntanos. Buenos días. Bueno, pues tenemos la intención de a lo largo del mes de abril pues colocar dos máquinas expendedoras de leche, pues tanto en Llodio como en Amurrio. Y bueno, estamos ahora con los trámites ya, pues bueno, de ultimando ya los últimos remates para ya colocarlas. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos la intención de eso, de poner dos máquinas para que la gente tanto de Llodio como de Amurrio pues pueda tener la leche fresca de los ganaderos de Álava. Uh-huh. O sea, leche recién ordeñada, por decir, sí, de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí. La leche se pasteuriza durante la noche y luego al día siguiente, a la mañana, a primera hora, la repartimos, la ponemos en las máquinas y allí puede ir cada la persona, tanto con su botella o también tenemos unos expendedores de botella. Bueno, la gente no sé si conoce las que tenemos en Vitoria o en los pueblos de Murguía, en Agurain y en Araya. Y eso, pues ahí pueden ir con la botella o cogen la botella nuestra y no tienen por qué, son reutilizables y todos los días pues pueden ir a coger leche fresca, uh-huh, recién ordeñada. Bueno, una iniciativa que a ustedes les viene muy bien porque escucho, ¿no?, que se quejan mucho su sector de los problemas que tienen de comercialización, sobre todo de precios, cuando las grandes compañías pues les compran a ustedes la leche. De esta forma, de alguna forma, pues será posible que sus explotaciones sean rentables, ¿no? Exactamente. Al final, el problema que tenemos es que, bueno, como todo está pasando, pues están subiendo todas las materias primas. Y sin embargo, la materia prima nuestra, pues como las distribuidoras están haciendo la leche, la usan como gancho, pues el precio de la leche no sube, está más baja que hace 5 años. Y sin embargo, pues todas las materias primas, tanto de piensos como el producir los forrajes, cada vez nos cuesta más. Entonces, bueno, pues las explotaciones de vacuno de leche, pues estamos en una situación muy mala, muy mala. Y de esta manera, pues bueno, podemos sacarle un margen un poquito más allá. Es decir, lo bonito sería poder comercializar toda la leche que producimos los ganaderos de Araba Esnea y todos, pues directamente. Sería mejor tanto para el ganadero como para el consumidor, porque claro, no tiene nada que ver la leche pasteurizada con la leche BRIC, la UHT, que bueno, pues una leche que dura 6 meses, pues bueno, pues tiene de leche, pues ahí, a saber, y luego el tratamiento que se hace, pues es distinto. Lo nuestro es una leche que dura 5 días, como la de siempre. Es leche, es simplemente tiene una pasteurización, que es subirla a 72 grados durante 15 segundos y nada más, no tiene más. Es leche entera y verdadera, no se le quita ni se desnata ni nada. Es leche que en verano puede tener menos grasa, porque las vacas comen hierba más verde y la temperatura y eso, y en invierno pues tiene más grasa. Y hace nata, bueno, pues como la de siempre. Sí, sí, como aquella que poníamos en el pan para merendar cuando éramos pequeños, cuando no había otra cosa. Bueno, ¿y dónde van a estar esas máquinas? ¿En Amurrio y en Llodio? ¿En qué sitios exactamente? Pues en Amurrio va a estar al lado de la Telefónica, ahí, que hay un parking ahí en la acera, va a estar en la calle Sabas. Y en Llodio, en el mercado, no sé cómo se llama, el mercado es de los Arquillos. La Plaza de Abastos. Eso es, ahí. Sí. Ahí en uno de los puestos ahí vamos a poner una también. Sí, sí. Es decir, que van a poder acceder todos los usuarios las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Cuánta leche ponen en el mercado cada día ustedes? Ahí hablaba de Agurain, de Vitoria, de Murguía, de Araya, ahora en Llodio y en Amurrio. Sí, pues bueno, ahora empezó muy bien, estábamos vendiendo pues cerca de 1.500 litros diarios. Pero bueno, sabemos que el tema de esto es muy bonito a lo primero, pero luego también sabemos que es incómodo, ¿no? Tener que ir, desplazarte, llevar la botella, coger, y ahora sí nos ha bajado las ventas. Por eso, las máquinas que vamos a poner tanto en Llodio como en Amurrio son máquinas que vamos a quitar en otros sitios que no funcionan. Tenemos sitios donde está funcionando bien, pero en otros sitios, por ejemplo, la que va a ir a Llodio es del mercado Gasteiz, en Vitoria, que no vende muy poquito, y claro, es una inversión que hemos hecho grande, hay que ir a repartir, y tiene sus costos, y si no vendes un mínimo de litros, pues no sale rentable. ¿Sabes? Claro. Uh-huh. Y entonces por eso nos vamos. Y claro, también la infraestructura que tenemos, somos muy pequeños, y si hacemos unas rutas muy largas, nos hace falta más personal, y entonces claro, al final, pues otra vez nos vemos en las mismas, nos bajan también los ingresos y claro, no queremos, el precio de la leche es un litro, un euro, y dice, joder, que es caro, pero es que menos no se puede porque tiene unos gastos, unas cosas y bueno, y es leche, no es otra cosa. Sí, sí. ¿Dónde producen? ¿Tienen ustedes alguna cooperativa o en qué lugar de Álava se encuentran? Arabesnea somos una cooperativa de 10 ganaderos de alaveses, y estamos por todas las zonas de ahí, tanto como la zona de Cuartangur, Cabustáiz, en la zona de Villarreal y en la zona de Agurain. Ahora mismo la leche que estamos pasteurizando es de Cuartango, el Marinda de Cuartango, es la leche que estamos llevando. Bueno, concentramos todo en un punto para no tener que andar cogiendo de todas las granjas, sino pues de una, hoy por hoy nos da para todo lo que vendemos y de sobra. Sí, tienen un centenar de vacas por lo menos, ¿no? Sí, hay, la granja esa tiene 150 vacas de rebaño. Muy bien, pues ya lo saben. Novedad y además leche, que van a tener ahí a la puerta de casa, en Amurrio y en Llodio. En Llodio en la Plaza de Abastos y en Amurrio al lado del edificio de Telefónica. A partir del mes de abril tendrán ya esa posibilidad. Así que bueno, pues leche, de la vaca al consumidor. Eso es, la vaca a la boca. Muy bien, Javier Salazar, gerente de Álava Esnea. Muchísimas gracias y mucha suerte. Venga, muchas gracias.